Cuando estamos haciendo el último álbum de estudio, Sí. coincide que Natalio, que es el guitarrista de los 99 Monos, se muda a un departamento arriba del mío. Ajá. Nos conocíamos desde antes y él se muda justo a un departamento arriba del mío. Y empezamos a nada, así, nos juntamos, tomamos algo y vemos, y me dice, sí, empezó un poco jugando, ¿no? Tengo unas canciones, me ayudas a armar, o así, que el otro. Y en un determinado momento había mucho material y estaba bueno. Le Claro. digo, esto está bueno como para salir a tocarlo sin ninguna vuelta muy compleja, ¿viste? De tocarlos en bares y sin ningún proyecto, porque en ese momento nosotros estábamos con haciendo un álbum de Dios los Cría, y con Dios los Cría girábamos mucho, y entonces era medio como que era medio complicado, pero se dio así, me dio de esa forma. Y después, bueno, el proyecto fue tomando un carácter cada vez más serio, nos permitía a nosotros tener una posibilidad distinta de hacer otras cosas que a nivel musical, ¿viste? Que nos permitía como cambiar un poco el aire después de tanto tiempo que estás inmerso en un proyecto que está bueno, medio como salir a probar otras cosas. Y salió medio así, medio jugando. Bien. Y bueno, y después fue tomando su carácter, a nosotros nos ponía en un lugar divertido también, de juntarnos sin mucha expectativa, de ir a tocar en bares y pasar los buenos momentos. Y bueno, eso fue evolucionando con el tiempo, con sus intermitencias, porque bueno, hacemos otras cosas, teníamos tiempo para dedicarle, tiempo que no. Y bueno, y últimamente, en los últimos 2 años, ya se puso como mucho más concreto, empezamos a reversionar canciones que teníamos de Dios los Cría que a los monos les quedaban bien, y entonces ahí fueron como unificándose los públicos y haciéndose mucho mejor los shows. Mejor a nivel de obviamente, de tener shows más largos, 20 y pico de temas, y eso nos permitía un poco de salir a otros lugares que no era ya del formato de hogar. Pato, Y eso es lo que viene pasando, ¿sí? hace mucho que no tocaban en Capital. Y hace desde pandemia, o sea, creo que estuvimos justo antes de pandemia, y después de pandemia nos fuimos, igual estuvimos como 2 años que estuvimos haciendo otras cosas y tocábamos muy poco, que fue lo del 21-22. Y recién en el año 23 empezamos a por ahí a darle un poco más de bola y de tocar más seguido y demás, y darle un poco mejor forma al show y demás. Y bueno, y salió un poco con Andrés de Malo Bueno, que me dice, uy, tengo Marquí, le digo, yo tocábamos mucho con Dios los Cría Marquí, y bueno, ahora cambiaron de dueños, está buenísimo, podemos hacer una rita juntos acá, y empezó a dar forma, sobre todo la iniciativa de él. Y bueno, y empezamos a diseñar esto que lo hicimos antes del verano, o sea, empezamos a hablar de esto como para noviembre. Claro, porque ustedes ahora el último show que tuvieron, ¿dónde fue? Vorterix. Ajá, en este verano. Antes del verano. Bien. Vorterix Mar del Plata, ¿no? O Claro, sea, sí. Y ahora, bueno, vos me decías, en realidad también siempre la excusa que le contamos a los oyentes, estamos hablando en vivo con Pato Duhalde, uno de los vocalistas de 99 Monos, es que Malo Bueno, que son amigos de la casa, y Viejo Blanco van a estar también participando de esta presentación en el Marquí. claro. Que vos ya seguramente los has visto en otros lugares, a ellos o no. Nos conocemos porque, bueno, porque yo venía mucho a los shows de Dios los Cría. No hemos tocado juntos nunca, no va a ser la primera vez. Y bueno, se dio un poco así. Nosotros en general, muchas veces cuando planeas así shows y demás, está bueno siempre apoyarte con bandas de, viste, de allá y demás, porque bueno, crea, por un lado, una sinergia que está buenísima, y después a nivel de producción y eso facilita mucho las cosas también. No tenés que mover tanto quilombo como para hacer un show en Buenos Aires, te apoyamos con ellos, y ellos vienen a Mar del Plata, no se apoyan en nosotros. Bueno, historias conocidas, ¿no? De lo que es armado de shows y de salir a girar. Y entonces, bueno, estaba buenísimo. Lo que sí que conocíamos era el lugar y que obviamente estaba bueno como para hacer un lindo show, porque es una charla de 250, 300 personas que te ponen un marco para disfrutar a nivel técnico, lumínico, puedes puedes hacer un show donde se puede entender bien los conceptos, ¿viste? Que es mucho mejor de las limitaciones que por ahí tienes en un lugar más chico. Esto va a ser ya el sábado que viene. Sábado, ahora, este sábado a partir de las 9 de la noche. Bien, con entradas en Passline, ¿no? Entradas en Passline, sí, las pueden conseguir ahí, que es, o pueden entrar directamente al sitio de Marquí o al de los 99 monos, que ahí están los links como para poder conseguirlas. Y esto, bueno, va a ser buenísimo, un sábado lindo, como para un buen programa. Para los que no conocen, el Marquí es un lugar tradicional de conjunción de bandas que queda en Escalabrini y Ortiz 666. Claro, es ahí en el centro, fácil de llegar, y, o sea, el lugar está bien ubicado y la sala está buena. Y ahora la han reciclado toda, que yo la vi por filmaciones y demás, así que está, nos la han dejado buenísima, así que está un buen lugar como para ver un show, y la técnica es buena también, o sea que verdaderamente va a ser una buena noche de show. Pato, y la nueva forma de presentar música o de presentar los discos, viste que hoy esto de subir a las plataformas, de tener todo en redes sociales, ¿lo lleva también a que el sábado puedan presentar temas nuevos? Mira, lo que está bueno es que en base a lo que hablas, ahí pueden entrar a YouTube, al canal de Los Monos, porque colgamos muchas canciones del recital de Vorterix. Bien. Como para que entiendan bien por dónde va la historia de la música y demás. Eso es lo más actual, como para entender el sonido que está pasando ahora con Los Monos. Por ahí los discos ya tienen años, y entonces es bueno, ¿verdad? Como todo disco, ¿no? Pero fiel a lo que es el show en vivo y demás, lo tienen en YouTube, en 99 monos de YouTube. Si se pasan por ahí, se suscriben, buenísimo. Y ahí pueden escuchar, hay como 8 o 10 canciones que es un poquito lo que se registró de un show de poco tiempo, antes del verano. Y ahí está bien claro un poco de la idea por donde va el show del sábado. Y en principio lo que estamos tratando de buscar ahora es eso, ¿no? De hacer conocer mucho material, que obviamente hay mucha gente que es más pendejo y que por ahí no escuchó, y que está bueno que lo escuchen en este momento, y hay canciones que por ahí pertenecían a Dios nos cría, que nosotros las estamos reversionando con la onda que tienen los 99 monos, y a él le suman mucho las canciones, así que hay... Es interesante, pues, como para que puedan tener una visión, viste, muy acertada de lo que está pasando con los 99 monos ahora. Bien, Pato, la última ya te dejamos tranquilo, porque también agradecemos este momento que te tomás para, no solamente para invitar a nuestra audiencia, a la gente que está escuchando el programa, sino también para revalorar, ¿no?, nuevamente esto de poder tocar en vivo, que la gente participe de los recitales. En Malo Bueno y en Viejo Blanco, al igual que 99 Monos ahora, ¿ves un punto de contacto como que hacen en música de un mismo género? Viste que el rock es una cuestión, básicamente, es una cuestión que no tiene mucha explicación, es algo que te tiene que traspasar y te tiene que... O sea, ¿te conecta o no te conecta? Sí. Yo creo que en eso pasa, más allá del estilo, viste que puede ser muy amplio, creo que hay cosas ahí donde yo me fijo, por ejemplo, en todo lo que es la música, cuando pasan cosas que hace que diga, más allá del estilo, digo, wow, ahí hay algo, pasa algo, te deja algo, te conecta, te hace sentir cosas, creo que la conexión está por ahí, y creo que la conjunción de eso va a hacer que la persona que vaya va a tener puntos de vista muy distintos, pero que en el fondo creo que te van a dejar algo, y eso es lo que me parece que está bueno de planearlo, el show en ese lugar, como para que la gente que va a ver una banda se lleve algo de la otra, y eso es un poco lo que por ahí está medio funcionando ahora en las participaciones, y el hecho de mucha gente que se junta a hacer música con otra gente como para aportar puntos de vista distintos, y obviamente conjugar públicos distintos, pero creo que hoy eso es mucho más interesante y más fácil en la comunicación. Une gente de otros lugares que por ahí fue a ver otra cosa, pero mira lo que descubrió, eso me parece que suma muchísimo, que las redes hacen que eso sea mucho más fácil que antes, cuando dependía más de una discográfica o de una compañía, o de que te difundiesen, que eran por ahí lugares más complejos. O sea, hoy creo que hay mucha más libertad a nivel de artístico y creo que la persona que le interesa puede buscar y encontrar. Creo que eso tiene algo. Hay muchas más ofertas, obviamente, y hay muchísimas más cosas, pero el melómano o el tipo que le gusta la música y demás tiene la posibilidad de encontrar un montón de cosas que antes eran más difíciles. Creo que en eso hoy es mucho más democrático todo el manejo de la música. Antes era mucho más condicionado, o sea, dependías de alguien, de un tercero, dependía que te dieran bola, dependías de suerte, de que estés en el lugar correcto, dependías de dónde vivías. Nosotros, al ser una banda de Mar del Plata, costaba el doble, porque tenías que pasar por Buenos Aires sí o sí, hoy ya no. Claro. O sea, se abre un juego cultural, artístico y demás que me parece que es mucho, mucho más interesante. Y que permite eso, ¿no? De que mucha gente hoy se pueda expresar. Hay gente, no sé, hay mucha movida en Mendoza, con muchos grupos que están saliendo de ahí, hay mucha movida en el interior que antes era mucho más jodida. Bien, está bueno lo que decís, está bueno lo que marcás. El Yo era sábado. Temperley, para que viene a colación, yo soy del sur también, yo viví mucho tiempo en Sí. Temperley. Después me Bien. vine a Mar del Plata y bueno, Dios, la cría empezó acá a Mar del Plata y demás, pero yo viví mucho tiempo en el sur, o sea, de toda la zona sur, como también he pasado mucho tiempo. Así que bueno, justo cuando salen los chismes de Cañuela, yo vivo en Temperley, así que hay muchas asociaciones por muchos lados. Claro. De cara al sábado, buscamos, le recomendamos a que busquen 99 monos en el canal de YouTube, pero ¿a qué hora empezás que arranca la movida? 9 de la noche. A 9 de las la nueve noche. de la noche van a estar subiendo al escenario y a las 9 de la noche que. Así Bien. que nada, lindo, lindo plan, lindo lugar, lindo plan, buena banda. A los que les gusta el rock, la va a pasar bien. Dale, Pato, gracias por este contacto, por tu tiempo y la seguimos en cualquier momento. Cuando quieran, sí, un placer. Y bueno, todo lo que quieran ahí lo tienen en redes, así que busquen que van a encontrar. Tienen Facebook, Instagram, todo, ¿no? Sí, todo 99 monos, arroba 99. Pueden entrar en Instagram, seguirnos en 99 monos, que ahí en Instagram están un poco las fechas, las dinámicas y eso. Y YouTube lo estamos usando como base porque nos permite subir mucho material que vamos haciendo porque nos interesa un poco eso, ¿no? Que la gente tenga un contacto con la evolución, que no sea tan rígido como antes, porque quieras o no, el mundo de la música cambió. Sí. Hoy es distinto. Antes un álbum tenía sentido y hoy ya no lo tiene. Y es como que tienes que volver a aprender todo otra vez. Tal cual. Viste, hoy capaz que una canción funciona más que armar todo un álbum, porque la gente escucha cosas mucho más espontáneas, ¿viste? Entonces Sí. capaz que grabar una canción y subirla conecta más que tener un álbum y tener toda la ceremonia de un álbum, que por ahí tenés que tener más tiempo, tenés que dedicarte, tenés que estar en otra instancia. Entonces YouTube nos permitía eso, de tener mucho material como este, digo, de grabado en Vortex en vivo, que podés tener el contexto y decir, a ver qué pasa con esto, me gusta, me gustaría verlo en vivo. Ahí pone.